Sí, me leí ahí en la página del ninja. Mira, ahí tenemos dos músicos más para tocar, boludo. Así que si querés podemos, te puedo tirar esa misma base Ahí. No te de escucho. blues de hace un rato, más lenta todavía. Se te cortó el mic. Ahora te escucho. ¿Quién Bueno, está? entonces ahí vamos, yo arranco 19, 20, ¿Ese es 21, tu Rhodes o es de otro? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, hola. Ese otro. Seguimos en dos. No entra, por decir. Para subir el mic, ¿vos para escucharte vos o para...? Pues yo te escucho bien, yo te puedo subir de acá. Sonido sería que suba mi sonido como subiste vos el tuyo recién. Subí la perilla del local channel. Tónica.